Porque ahí uno se da cuenta rápidamente de varias cosas. ¿Ah? Esa es la versión actualizada. Esa es la Reina Valera 3.0. Hay un mundo, él vino a dar vista a los ciegos, tanto física como figurativamente, poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Hermano, hay que decir que es posible tener una vida medianamente plácida. Pero eso tiene que ver con algo interno. El Señor produce un cambio interno. ¿Cuántos de ustedes, y han dado testimonio, en una situación tremenda, desesperante, o sea, que cualquier persona estaría, pero liquidada, etcétera, no saben ni cómo, y de repente, pero tiene una paz. Una paz. O sea, gano tanto, no tengo idea cómo llego a fin de mes. Ni idea, dicen alguien. Ni idea. Es que el Señor está detrás. Está detrás. Entonces no tiene que ver estrictamente con una situación financiera o socioeconómica o lo que sea determinada. Dios, cuando llega a la vida de una persona, lo ordena también. Y por lo menos uno debería aprender que hay prioridades. Y uno sabe en qué puede gastar y en qué no puede gastar. Uno sabe. Entonces, todos daban buen testimonio del Señor. Si ponemos en práctica las palabras de Dios en general y estas palabras de Jesús, tendremos buena llegada con los demás, y los demás querrán también conocer a ese Dios. Dios quiere que el hombre sea feliz, y esto solo es posible y comienza cuando una persona conoce a Dios, se entrega a Él, acepta el sacrificio de Jesús y de ahí en adelante vive bajo los principios y valores de Dios, comprometidos con su reino y su evangelio. No estamos hablando de una cuestión así nomás, no estamos hablando, hermano, hay que entender, porque a veces uno lo malinterpretan y uno dice, no, es que estáis hablando, no, si el cambio parte por el Señor y parte que uno, el corazón le cambie y que de ahí en adelante uno viva conforme a los principios de Dios. Para terminar esta parte, unos datos sobre la situación de nuestro país. Yo sé que algunos tienen sueños de irse de misiones o misioneros a los países musulmanes, a África, a un montón de partes. Pero ¿por qué no empezamos por casa? O sea, es lícito el sueño. Si el Señor tiene un llamado para su vida de irse a otra parte, perfecto. Pero mire la realidad que tenemos nosotros. En Chile, un estudio hecho por la socióloga magíster en género y cultura, investigadora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, que no es hermana como nosotros creemos, sino que hizo un estudio acerca de la realidad social, dice que las cifras actuales sobre el número de abortos que se practican son desconocidos, ya que su práctica está penalizada. No obstante, algunos estudios de la última década sobre la incidencia del aborto inducido indican que Chile tiene una de las tasas más altas de Latinoamérica, dado que las estimaciones del número de abortos clandestinos que se practican anualmente en el país varía en torno a los 200.000 abortos por año. 200.000 abortos por año. Yo no, acá no me corresponde, en este momento puntual de lo que estoy hablando, no voy a emitir un juicio sobre eso. Y si alguien tuvo esa tragedia en su vida, el Señor puede cambiar todas esas tragedias. ¿Ya? Pero ¿qué pasa, hermano? 200.000 abortos, esa es la cifra que se maneja así por año. Significa que hay 16.700 abortos al mes. Significa que hay 556 abortos por día. Significa que hay 23 abortos por hora. Significa que hay un aborto cada poquito menos de 3 minutos. ¿Dónde? En nuestro país. Ahora usted, cuando uno conversa con gente que ha tenido que pasar por esa experiencia, y muchas veces le explican a uno por qué tuvo que hacer eso, La gente, o sea, hay un sufrimiento, pero tremendo. Pero también se ha ido imponiendo ciertas cosas en la sociedad en que alientan esto. Nada contra las mujeres, por favor, porque mujer, tú eres dueña de tu cuerpo. Tú tienes derecho sobre tu cuerpo. Nadie me viene a decir si yo puedo tener el hijo o no. Yo decido. Y eso es ser progre. Porque aquí hay que ser la apariencia que somos progresistas, ¿verdad? Porque eso es políticamente súper correcto. No, no, yo no tengo nada que decirle a ella. Ella verá. Pero no es así, pues. No es así. Este mismo estudio dice, desde otra perspectiva, en la discusión bioética sobre el estatuto del embrión y la noción de persona, es posible identificar al menos tres posiciones generales. La argumentación que privilegia el criterio biológico o el punto de vista de la naturaleza. Es decir, existiría persona humana desde el momento de la fecundación. Lo que implicaría que todo aborto es un homicidio y un infanticidio. Es el mismo, estoy leyendo el estudio este que se hizo. Métodos tales como el DIU y la anticoncepción de emergencia se consideran bajo este aspecto también como abortivos. Reconocer la persona humana desde el momento de la concepción implica aceptar la existencia de derechos naturales, el primero de los cuales es el derecho a nacer, planteando que desde la primera célula donde se encuentra presente el genoma humano se aplican esos derechos. Esta es la posición, dice aquí, del Vaticano, que utiliza los descubrimientos de la biología y en particular de la genética. Dice, la genética nos revela que desde la unión del óvulo y el espermatozoide existe un nuevo ser humano con toda la información genética necesaria para desarrollarse. Tenemos un ser con identidad propia, distinta de la identidad del padre y de la madre, con un código genético que no solo determina que es un ser humano, sino además posee sus características propias. Aunque no tenga formados los ojos, ya tiene establecido cuál va a ser su forma, color, huellas digitales, sexo, etc. Esa posición dice que desde el momento en que el embrión tiene toda la información genética que lo transforma en una persona. Hay otra posición que dice, que interpreta la noción de persona y el estatuto del embrión a partir de la autonomía de la voluntad. La persona en los hechos es el adulto al que se le educa y socializa desde la perspectiva de la autonomía. Esta se reconoce porque es racional. Los contenidos, el embrión, por tanto, no puede tener derechos porque no es racional. Nadie es persona hasta que sea racional. ¿Y cuándo ocurre esto? Bueno, cuando alguien va creciendo. Entonces, ¿qué esta posición? ¿Qué es lo que permite? Matemos a todos los que no son racionales. Una tercera posición filosófica ha intentado desarrollarse en función de las dos anteriores. Se trata de no negar al embrión un estatuto personal, pero tampoco conferir a la célula la misma dignidad que se reconoce a las personas. Esta posición intermedia permite diferenciar las obligaciones morales respecto del cigoto del embrión implantándose y del feto de 24 semanas. El embrión se considera un sujeto en potencia a partir de las 24 semanas. Son las tres posiciones más generales. Independiente de lo que tú creas, yo creo la primera posición. Yo creo que desde el momento en que hay fecundación hay persona humana. Persona humana. Pero lo concreto, que independiente de lo que tú o yo creamos, 200.000 personas mueren antes de nacer. El otro día leía una carta en alguno de los diarios que alguien decía, el infanticidio es un delito en Chile, es un crimen. El matar a un bebé, si lo abandonan en un basurero, si lo dejan donde sea, o estos casos que se dan, de repente se descubren. El otro día una señora que había matado, no sé si tres o cuatro de sus guaguitas, a medida que iban naciendo, las tenía enterradas. Eso es un delito y es un crimen y está penado por la ley. Se va a ir a la cárcel dependiendo de su estado psicológico. Entonces la persona que escribía un diario decía, si eso es delito y es un crimen, ¿por qué entonces matar a un ser que todavía no nace no es ni delito ni crimen ni nada? Porque no hay legislación en nuestro país al respecto. No se penaliza. Entonces, hermano,